There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. de tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gov.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. El club francés Paris Saint-Germain anunció oficialmente el fichaje de Lionel Messi. El PSG dijo a través de un comunicado que el astro argentino firmó un contrato de 2 años con opción a un tercer año. Messi dijo por su parte en el comunicado de prensa que la escuadra coincide con sus ambiciones futbolísticas. El club publicó en su cuenta oficial de Facebook un video titulado PSG y Messi, un nuevo diamante en París. El video muestra a Messi vistiendo la camiseta número 30 en el gramado del Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain convocó a una conferencia de prensa para las 11 de la mañana, hora local del miércoles. Se espera que durante esta conferencia se presente oficialmente al jugador. La pulga llegó este martes a la capital francesa. La afiliada de CNN BMF TV informó que el astro argentino ingresó al Hospital Americano de París, ubicado en Neuilly-sur-Seine, en los suburbios del oeste de la capital francesa. Pasamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden se pronunció ante la decisión del gobernador Andrew Cuomo de renunciar a su cargo. Biden dijo durante un discurso que respeta la decisión del gobernador. La semana pasada, el mandatario pidió a Cuomo que renunciara luego de la publicación de un informe de la fiscal general de Nueva York que encontró que el gobernador había acosado sexualmente a 11 mujeres. Cuomo ha negado las acusaciones, afirma que nunca tocó a nadie de manera inapropiada ni hizo insinuaciones sexuales inapropiadas. El estado de Nueva York reportó este martes 120 hospitalizaciones relacionadas con el COVID-19 y otras 17 muertes. Hasta la fecha, 43.168 neoyorquinos han muerto por COVID-19 y 1.345 permanecen hospitalizados en todo el estado. La región de la capital y el centro de Nueva York son actualmente las regiones con las tasas más altas de COVID-19, mientras que la ciudad de Nueva York tiene actualmente las más bajas, según datos estatales. Puerto Rico se prepara para la llegada de la tormenta tropical Fred. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que la isla preparó un plan de emergencia para el paso del ciclón tropical que se espera llegue a Puerto Rico en las próximas 24 horas. Pierluisi pidió a la población mantener la calma y que residentes de lugares propensos a inundaciones tomen precauciones. Hasta el momento hay unos 350 albergues habilitados que tienen capacidad de refugiar a más de 39.000 personas. Más de 8.500 miembros de la Guardia Nacional están preparados para atender cualquier emergencia, aseguró el gobernador. La tormenta atravesará el Caribe durante los próximos días y traerá fuertes lluvias a Puerto Rico, las Islas Vírgenes y la Española hasta la mitad de la semana. La tormenta podría afectar partes de Florida este fin de semana. El objetivo de la NASA de volver a llevar al hombre a la Luna para 2024 no es factible. Así lo indica un nuevo reporte publicado por la Agencia Espacial Estadounidense. Según la NASA, el objetivo no se cumpliría debido a los retrasos significativos en el desarrollo de trajes espaciales para el programa Artemis. El informe culpa de las demoras a la escasez de fondos, los impactos de la pandemia de coronavirus y los desafíos técnicos. Actualmente hay 27 empresas diferentes que suministran varios componentes para los trajes espaciales. Elon Musk, de SpaceX, tuiteó que el informe hace ver que hay demasiadas personas involucradas y agregó que SpaceX podría hacerlos si fuera necesario. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gov.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional.